Buenas tardes, buenas noches, compañeros, compañeras. Este es su programa Vamos Patria a Caminar, el programa del Proyecto Socialista Unido de Guatemala, que se transmite todos los martes a las 6 de la tarde por esta su estación, Radio Urbana Radicalmente Democrática. El día de hoy vamos a hacer un programa especial, Manuel. Te doy las buenas tardes. El día de hoy tenemos un programa, digamos, que se nos escapa de lo que habíamos planificado en un inicio, por acontecimientos que uno no prevé y que son susceptibles de ocurrir en la vida. El programa de hoy se llama El mensaje de Sócrates, dedicado a nuestro compañero recién desaparecido, Sócrates Techayún Schunik, nacido el 7 de abril del 92 y muerto trágicamente el 21 de marzo del 2016, recién hace unos cuantos pocos días. Así que te doy la bienvenida, Manuel, para que tú hagas lo mismo con nuestros oyentes. Shekik Anan, Shekik Katit, Shekik Nan, Shekik Tat, Shekik Huachalab, Shekik Huanap. Inicio con este mensaje en idioma quiché, el cual le damos muy buenas tardes a las abuelas, a los abuelos, a nuestros padres y a nuestras madres, a nuestros hermanos y hermanas, porque de esta manera siempre saludaba a Sócrates, le decía siempre Huachalal. Cada vez que lo veía era siempre un Zaharí Huachalal, Zaharí Shaquí Huachalal. Creo que era una parte importante que queremos recordar de nuestro compañero Sócrates, lamentablemente fallecido hace algunos días, y pues este programa está dedicado a él por ser directamente, y podría definirlo como un maya cachiquel comunista, bien centrado en lo que estaba, en lo que se planteaba. Incluso él no era únicamente una persona del discurso, sino lo que lo caracterizó fue la praxis, esa praxis cotidiana que lo hizo en todos los niveles de su organización comunitaria como a nivel nacional. Claro que sí, lo recordamos principalmente no solo por sus aportes intelectuales, de los cuales hablaremos a lo largo del programa, sino que también, como tú bien lo dices, por su participación en la praxis, como quien dice, a gastar suela en la calle, a sudar junto con los colectivos en diferentes situaciones, por diferentes reivindicaciones. Y lo recordamos con mucho cariño, su aporte como uno más en todo lo que fueron las jornadas del 2015, que iniciaron en abril, y que en las cuales él participó no solo de una manera, digamos, importante, sino que también de una manera muy solidaria. En lo personal, yo nunca olvidaré para cuando fue el gran paro nacional, a tu servidor le tocó coordinar la entrada de la columna que venía de Nororiente, y pues accidentalmente tuve una caída muy fuerte, de la cual estuve lastimado varios días, y en ese momento fui asistido por Sócrates, quien me ayudó a levantarme y a incorporarme, e incluso hasta llegó a dejarme receta médica para los siguientes días de medicina tradicional, con la cual efectivamente sané en muy poco tiempo. Y siempre que nos veíamos comentábamos el tema de la sanación vía la medicina tradicional, la medicina cultural, la medicina milenaria. Así que este es uno más de los aspectos humanos solidarios de un camarada, de un compañero, y las incansables horas que estuvimos incluso aquí desde este lugar donde transmite Radio Urbana. Él pues venía acá a participar activamente en todas las acciones que tuvimos a bien hacer durante el 2015 para lograr que Guatemala diera un pasito adelante. Así que yo voy a darme el honor y el lujo de hacer una pequeña introducción a su obra intelectual. Este es un fragmento de un cuento inédito escrito por el compañero Sócrates Techayún, que dice así: ciudad dormida entre los cerros. Has visto caer a tus hijos e hijas. Muestras a las orillas la sangre de los tuyos. No me despido, permaneceré en esencia para este pueblo tan dolido, con tantas muertes para este pueblo de Caminal Huyub. El nuevo pueblo será como los luceros y como los granos de maíz, será semilla de esperanza. Lo han dispuesto así los dioses. Cuento inédito de Sócrates de Shahun Shunik. ¿Qué más? ¿Cómo más recuerdas, Manuel, a nuestro compañero Sócrates en nuestras acciones con el PSU principalmente? Porque les vamos a comentar a nuestros oyentes que el compañero, aparte de todas sus actividades en su comunidad, de sus actividades periodísticas y de sus actividades intelectuales, también era militante del Proyecto Socialista Unido de Guatemala. Y es por esa razón que la tarde de hoy le estamos dedicando este modesto, tal vez muy sencillo homenaje, pero muy lleno de mucha camaradería y de mucha solidaridad comunista, Manuel. Creo que es muy importante hacer la remembranza específicamente del compañero Sócrates y especificar que realmente él era una persona comprometida con las comunidades desarraigadas, desposeídas. El momento que lo conocí me causó gracia su nombre, Sócrates. Lo conocí hace 4 años. Y desde el momento que disertó en relación a una opinión, cuando teníamos estábamos en un diplomado sobre la integración centroamericana, él planteó su postura directamente campesina. Tenía una identidad netamente campesina, maya caxiquel, que siempre lo salía a relucir, y creo que con esa fuerza en su discurso era lo que impresionaba. Y no solamente eso, sino recordemos que para cuando se hizo cuando salieron las campañas políticas, fue uno de los participantes de los compañeros que estuvieron anteriormente con el partido que supuestamente iba a ganar. Él estuvo cargando mantas, estuvo con papeles al frente, fue uno de los que se empoderó de su derecho y salió a hacerle frente a ese grupo que pretendía ostentar el poder. Conocemos bien que no llegó al poder. Sin embargo, fue uno de los iniciadores, al igual que otro compañero jesuita, creo yo, en el cual salieron con sus hojas en papel en blanco y marcaron directamente postura ideológica. Era una característica básica de Sócrates, creo que hay que remembrar. Otra situación también es de que directamente él fue bastante comprometido con las organizaciones sociales y en especial a las organizaciones comunitarias. Era un joven muy activo que estuvo organizando incluso, y quiero recordar, una noche, un día me recuerdo, domingo me llamó y me dice: mira, me prestas tu casa, está bien, ¿qué pretendes hacer? Fíjate que yo llevo a los compañeros de Zumpango Libre. Y no sé si se recuerdan de aquel joven que venía en muletas debido a que fue víctima de un acto violento en una camioneta. Él era un pequeño empresario. Cuando hablamos de un pequeño empresario, era un poblador indígena que estaba buscando sus medios de vida para subsistir y lógicamente pues fue dañado por un asalto, por el tema de las extorsiones. Y Sócrates conoció al grupo que dirigía y él organizó prácticamente junto a los jóvenes la caminata que venía desde Zumpango hasta la ciudad capital. Los encontramos aquí por el kilómetro 15 de la Roosevelt y él venía con esa sonrisa que lo caracterizaba, con esa sonrisa de lucha, viendo, coordinando, llamando. Eso me motivó aún más estar participando en las organizaciones sociales, y fue cuando esa noche tuvimos una discusión muy fuerte. No digo discusión, un debate ideológico de lo que se pretendía como socialismo. Inclusive él se abocaba más al comunismo, porque consideraba que realmente una toma el poder desde una reforma, él no veía posibilidades de desarrollo o progreso a las comunidades indígenas. Y creo que es una parte importante que él tuvo en su discurso, el tema maya, bastante comprometido con su espiritualidad. Y cuando digo con su espiritualidad, no me refiero desde una postura religiosa, sino también crítica. Era una persona que practicaba su postura espiritual, como maya cachiquel. Yo creo que estaba en proceso de formación de ajkij. Fue lo último que me contó, no sé si había concluido, pero era crítico también y reconocía muchas veces que habían algunas situaciones que habría que mejorar. Para los compañeros que nos escuchan más allá de las fronteras de Guatemala, les contamos que ajkij es una denominación dentro de la espiritualidad maya que implica un nivel espiritual muy alto. Digamos que paralelo al concepto que tenemos en el mundo occidental de un sacerdote. Vamos a nuestro segundo corte musical, Manuel. Siempre un tema de músicos comprometidos, música comprometida, recordando en la tarde-noche de hoy a nuestro compañero desaparecido Sócrates. Así que los dejamos con esta melodía. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Por qué será? Me falta todo en la vida si no estabas. ¿Cómo te extraño, mi amor? ¿Qué puedo hacer? Te extraño tanto que voy a enloquecer. Eh, Compañeros, compañeras, aquí de regreso en su programa Vamos Patria a Caminar, programa del Proyecto Socialista Unido de Guatemala, que se transmite todos los martes a las 6 de la tarde por esta su estación Radio Urbana Radicalmente Democrática. El día de hoy estamos haciendo un programa de homenaje a nuestro compañero Sócrates, desaparecido los días recientes, y quien para nosotros, los militantes del Proyecto Socialista Unido de Guatemala, es un compañero referente, es un compañero, digamos, que ejemplo en su participación y en la lucha colectiva hacia la transformación de este país, Manuel. Sí, y concluimos con esta canción que se llama Link, es Weiss Dreis, de un grupo alemán, que prácticamente hace referencia a los gustos de nuestro compañero Sócrates, que además de ser un revolucionario comunista, tiene esa característica particular de que también tenía vocación por el arte, y en este caso me recuerdo que siempre me emocionó su afición a la batería y al rock pesado, pues en honor a él. Por supuesto, nuestros oyentes que nos escuchan con frecuencia, a lo mejor en algún momento pensaron que se habían equivocado de estación, pero no, pusimos esta canción de rock alemán porque era parte de la música que le gustaba a nuestro compañero y cuyo mensaje implica precisamente una reafirmación de un posicionamiento político muy claro y muy definido. Entonces, por eso fue que pusimos la canción. Obviamente, el programa va a tener variabilidad en cuanto a poder, ¿cómo se llama?, hacer música de muchos otros compositores de todo el mundo, siempre comprometidos y con un tipo de mensaje. Vamos a seguir, Manuel, con esta pequeña descripción de la obra de ¿cómo se llama?, de nuestro compañero hoy desaparecido. Desaparecido físicamente, porque sigue con nosotros en su ejemplo, en su solidaridad, en su compañerismo. Para nosotros, Sócrates todavía está con nosotros, y el día de hoy precisamente vamos a darle espacio a lo que dice el nombre del programa, al mensaje de Sócrates. Entonces, el compañero estaba muy comprometido también con la causa rural, con la causa agrícola, ¿verdad? Con las injusticias y la manera de producir en el campo, en este país tan desigual. Y él escribió algo al respecto, Manuel. Sí, exactamente, y quiero hacer referencia a que a principios de enero del 2016 recibo una llamada de nuestro compañero Sócrates invitándome a escribir en una revista que él inauguraba, que él con su iniciativa y siempre con el carácter revolucionario y con ese tema de la identidad indígena y específicamente la identidad maya cachiquel, me comentó de que estaban aperturando una revista digital denominada Revista Ajpú, en donde él particularmente inició los primeros ensayos intelectuales. Empezó a publicar sus ensayos intelectuales que hacían referencia a sus vivencias como indígena revolucionario ante una institucionalidad que aún así no representa a las comunidades indígenas. Quisiera hacer referencia específicamente que a mediados de enero recibí otra llamada de él teniendo una duda. Yo no le había entendido por qué me estaba consultando sobre la asimilación. Y me preguntaba si la asimilación era voluntaria o era incluso impuesta. Y específicamente fue uno de esos ensayos que causó bastante revuelo. Porque cuando se publicó, definitivamente tuvo bastantes visitas y tuvo bastantes críticas. Inclusive críticas que podríamos decir racistas por los lectores. Sin embargo, su postura fue bastante clara. específicamente porque se reconoce que las poblaciones indígenas desde el periodo de la invasión, la colonia, la reforma liberal, inclusive podríamos hablar, y esto creo que tenemos que tenerlo en cuenta nosotros los revolucionarios socialistas, es el tema de la revolución del 44, el tema de la asimilación, con las distintas políticas que se han implementado con las poblaciones que fueron desarraigadas de sus medios de producción, en este caso la tierra. Y como sabemos muy bien, la tierra dentro de la cosmovisión de la población indígena es muy importante. Entonces él empieza a abordar esa política asimilatoria moderna actual. Y tomó un tema de una institución que no mucho le hemos criticado, que es el RENAP. El RENAP, una experiencia que tuvo él específica en el RENAP cuando llegó a registrarse y para hacer cambio de DPI, me recuerdo, y en donde le empiezan a generar sus datos. ¿Cuántos de nosotros no hemos hecho ese trámite? Sin embargo, él cuestiona una situación muy importante que para nosotros los indígenas es primordial, que nos pregunten cuál es nuestra identidad. Y resulta que a él no se le hicieron. No le hicieron esa pregunta. Per se, dieron de sentado que el compañero era mestizo. Primero había una situación de racismo, de discriminación, y no respetaban aquel derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas, de la autoidentificación. Porque aquí, y eso lo tenemos claro nosotros del PCU, es de que no hay mayor derecho en el tema de las identidades que la autoidentificación. Nadie puede denominarlos, usted es maya, usted es calchiquel. No, es cómo yo me identifico ante los demás. Y esa es la parte primordial que también tomaba en cuenta Sócrates de su visión gramsciana, desde el tema de la cultura, del conocimiento del yo propio, del conocimiento de quién soy, del conocimiento de mi historia, del conocimiento de qué personas me identifican como maya calchiquel. Y específicamente cómo él empezó a construir esa su identidad. Una identidad bastante interesante, comunista, maya calchiquel, que hacía crítica específicamente a posturas mayanistas o esencialistas, que prácticamente tienden a favorecer a las políticas multiculturales e interculturales, que sabemos muy bien son unas nuevas estrategias del neoliberalismo. Él escribió algo al respecto, Manuel, y yo quiero, porque tengo entendido que tú compartías mucho tiempo de vida en ese tiempo que tuvo esa experiencia y que escribió lo que a continuación vamos a compartir con nuestros oyentes. Así que yo te pediría que le entremos así que a la médula de uno de tantos trabajos intelectuales de nuestro compañero. Sí, específicamente estaba hablando sobre la asimilación forzada de los indígenas y él, haciendo en resumidas formas, nos dice lo siguiente. Nos escribió el siguiente mensaje: no pasa a quienes vamos a buscar información, registrar datos o pagar impuestos en las instituciones públicas y privadas que nos tienen que pedir nuestros datos personales, nombres, fecha de nacimiento, de boda, etc. Algunos odiamos ese procedimiento, pero no podemos salirnos de este sistema. Creo que aquí hay una parte importante que marca que existe un sistema de opresión. Pues algo así es lo que me pasó en el RENAP. Por motivos de la actualización de datos y porque el que tenía se había arruinado, tenía que llevar el DPI con la necesidad de acudir y obtener uno nuevo. Por supuesto, para el tiempo que lo tramité, no había grandes filas como las que hay hoy y ahora. Ya sabemos que es porque en la escuela piden certificaciones y más cosas como requisitos para inscripciones y por aparte las transmitimos cotidianos. Realizó el trámite normal. Pago en el banco, paso al pequeño interrogatorio que me hace el operador. Registrar de por qué quiero un nuevo DPI, por robo, extravío, por qué no, o porque se me arruinó. Le respondo que es por las tres cosas. Se me queda bien y después sigue. Y empieza a llenar el formulario. Nombre, apellido, edad. Y sigue con todas esas cosas. Llegas a la casilla donde le preguntaban a uno dónde nació, el municipio, el departamento y el estado civil. Hasta ahí todo era normal. Pero llegó el momento que hasta hace poco se empezó a introducir la identidad. Y con ello la descendencia, y aquí entran los pueblos que habitan en el país. Como cosa curiosa, no me pregunta cuál es mi identidad. Es decir, si me identifico como maya, indígena, mestizo, ladino. Así aparece en el registro del RENAP, xinca o garífuna. Me doy cuenta hasta cuando el operador registral imprime la hoja donde han quedado mis datos y me dice, lea si está bien sus datos y si están bien firme. Comienzo a leer y encuentro varios errores, pero el que me impacta más es cuando me ponen pueblo ladino. ¿Por qué me asombro? Pues porque simple y sencillamente nunca me preguntaron. Entonces le digo, como primer error a corregir ese dato. Después los demás se molestan, pero no es así mi identidad la que estaba plasmada. ¿A qué quiero llegar con este relato? Tal como lo escribo en el título, es una asimilación obligatoria, porque también hay voluntaria, que nos enfrentamos a quienes nos identificamos como descendientes del pueblo maya. Esto porque a través de la asimilación se nos quiere imponer las cosas que los demás consideran que es mejor para nosotros, quitando así nuestra autonomía como personas. Porque así como el de las instituciones públicas y privadas, también existe el concepto de decir, si a mí me lo hicieron o me lo dijeron, ¿por qué no lo voy a hacer yo? Esto es nuestra relación interpersonales que se dan muy a menudo en nuestra sociedad. El momento de cómo pueblos empecemos a madurar en que somos diversos culturalmente y que eso nos puede servir para trabajar unidos y desafiar con ello las cosas que nos oprimen a todos como humanos, pues si seguimos creando esa barrera y discriminamos los unos a los otros, seguiríamos sin construir y quedarnos en la mediocridad. Ensayo por Sócrates Tejachón. Prácticamente aquí hace una crítica severa a las políticas asimilatorias que el PCU debe tomar en cuenta como estrategia directamente a defender ese derecho de autodeterminación de los pueblos indígenas. Y que como socialistas cuestionamos de manera permanente, porque digamos es un actuar de este sistema el ser permanentemente excluyente, permanentemente discriminatorio y permanentemente racista. O sea, es un sistema que utiliza estos mecanismos, como lo hemos conversado muchas veces desde este espacio, para precisamente seguir conservando su condición de sistema empoderado. Y esta condición de un sistema que es proclive a la explotación de una clase sobre otra y a la explotación de los recursos naturales de un pueblo. Quisiera rescatar cuatro categorías que pone a discusión nuestro hermano Sócrates. El primero es la identidad, que el PSU debe de pues entrar a discusión, la asimilación voluntaria y obligatoria, que debe ser también discusión de los pueblos indígenas, y específicamente la autonomía, que debe ser también cuestión de análisis del proyecto socialista unido. Así también ese llamado que nos hace a reconocer que somos un pueblo diverso, pero que podemos estar unidos para enfrentar a un sistema opresor. Muy bien, Manuel. Creo que nuestros oyentes, nuestros compañeros y compañeras, tanto los y las que tuvimos oportunidad de conocer a Sócrates y compartir con él, pues recordaremos a través de la lectura de su obra cuál era su pensamiento. Y aquellos que no lo conocieron, pues sírvase de ser una introducción hacia el pensamiento de uno de nuestros más queridos compañeros, y que estamos en esta tarde, noche, recordando y haciéndolo de alguna manera presente, no solo en este programa, sino que presente en nuestra lucha, Manuel. Y vamos, porque también trajimos mucha música para hacerle un homenaje musical a nuestro compañero. A veces los músicos dicen cosas que nosotros los e intelectuales o los profesionales no encontramos la manera de cómo. Así que lo dejamos con este siguiente corte musical, que es una canción precisamente dedicada a este tipo de compañeros. Usted, compañero, es de los de siempre, de los que nunca se rajaron, carajo, de los que nunca incrustaron su cobardía en la carne del pueblo, de los que se aguantaron contra palo y cárcel, exilio y sombra. Usted, compañero, es de los de siempre. Bueno, estamos de regreso aquí en nuestro programa Vamos Patria a Caminar, el Proyecto Socialista Unido. Y como ya lo habíamos mencionado antes, estamos haciendo un homenaje a nuestro compañero Sócrates Tejachón, compañero maya cachiquel, comunista, revolucionario, que llevó a la práctica sus pensamientos. Y en este caso no solamente se dedicó específicamente a la protesta, a la manifestación, a la exposición política, sino también se dedicó a una característica básica de todo comunista, que es el arte. Y en este caso, dejo aquí al compañero Luis Carlos para que nos haga la lectura de uno de los escritos de nuestro compañero Sócrates. De uno más de sus reflexiones y de sus trabajos que creemos nosotros importante dar a conocer. Y como socialistas, pues nos honra dar a conocer la obra intelectual de uno de nuestros militantes hoy desaparecido físicamente. Y dice así, ese es con respecto a un proyecto artístico que se llama El Trueque. Y el artículo dice así: la música es diversa, diferentes géneros, diferentes formas de crear, etcétera. La música en Guatemala es algo que aún se debate de cómo debe ser, quiénes la deben de hacer. En fin, aún hay mucho por explorar. La música, al igual que el arte en nuestro país, es muy poca. Los espacios están cerrados y uno que otro artista quiere salir, pero quienes ya han tomado pasos por delante casi siempre se interponen en el camino de los artistas emergentes. Algunos desisten, otros continúan hasta alcanzar su objetivo y después realizan una lucha permanente por mantenerse en la escena. El arte emergente se ha dado siempre. Hoy la tecnología ha hecho que podamos visualizar a quienes quizás nunca podíamos haber sabido de su existencia artística. Para Guatemala hay un nuevo proyecto que emerge de las paredes, de los barrios, de las calles, de los conversatorios, de los ensayos de cuarto, de esto y mucho más. Viene Trueque, por el valor de la cultura. Trueque es un proyecto artístico que como objetivo general es el intercambio de artistas a nivel regional. Es ese intercambio de que unos vayan y otros vengan interactuando, enseñando, aprendiendo de todos para valorar y dar a entender que la cultura del arte es de todos y para todos. En el Trueque, niños, jóvenes, adultos tienen espacio, mujeres y hombres que con su creación dan una perspectiva diferente a la vida. Trueque es emergente para disqueras, colectivos, sellos independientes, es crear una red organizadora que vaya recopilando lo nacional y dentro de la región centroamericana, así como para los diferentes productos de los artesanos, productos o marcas que forman parte de la plataforma. Otro de los objetivos es que ya construida la plataforma, los participantes puedan crecer con lo que hacen, en lo económico y artístico, pues de lo que se trata es de visualizar que sí se puede ser independiente de los dinosaurios y monopolios que han hecho de la cultura, del arte, una mercancía. Trueque no solo es recibir, sino también dar. Para ello se han trazado que en los espacios donde éste se vaya desarrollando, el arte, estimular las mentes, corazones, enseñar a través de talleres, seminarios. Con esto también se irá agenciando de fondos para hacer sustentable y así lograr una ruta para los artistas, para que los artistas puedan tener los espacios necesarios tanto a nivel local, nacional y de la región centroamericana. Por mencionar algunos de los productos que se esperan en música, en géneros, podemos mencionar hip hop, rap, reggae, por otro lado poesía, teatro, cine, talleres, conversatorios, danza, ferias, exhibiciones de breakdance, playeras, gorras, pulseras, afiches, cuadernos, todo creado por artesanos y los mismos artistas. Ayer fue uno de los primeros lanzamientos con la presentación del disco Aborigen Salvaje de Alioto Locos, que fue un performance sonoro basado en una mezcla musical rítmica y poética de diferentes instrumentos y técnicas de generación de sonido, así como una diversidad de formas de poesía. Se llevó a cabo en el Salón Cristal de la TGW en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos y el lanzamiento de la campaña por el valor de la cultura. Cantan nuestras voces, se levantan al cielo nuestras manos, se aferran nuestros pies a la tierra y gritan nuestros corazones. Apoyemos lo nuestro, rompamos con la selva de concreto y con los prejuicios. démosle larga vida al arte por el valor de la vida. Sócrates de Shahum. Esta preocupación de Sócrates por dar a conocer lo que los monopolios y los grandes dinosaurios no les interesa y de alguna manera incluso invisibilizan, era una de las preocupaciones de nuestro compañero. Tan es así que queremos contarle a nuestros oyentes, nuestros y nuestras oyentes, que Sócrates era también colega locutor. Exacto. Y también ejercía esta actividad tan, digamos, tan agradable y tan recompensadora como es la comunicación social. Tú que lo conociste mejor, platícanos de cómo fue esta incursión de nuestro compañero en estos medios radiales. Bueno, hay que aclarar que también tenía esa inclinación por la música, ejecutaba batería en un grupo de rock y también inició con su programa Hablando Políticamente, creo que se llamaba en Zumpango, Zacatepeques. Pues el contacto que tuve con él, pude notar claramente esa idea que dice Lenin, que sin teoría revolucionaria no hay praxis revolucionaria, y él era un lector empedernido de las lecturas revolucionarias. Y me recuerdo que llegué con un libro de Gramsci y me lo prestó, y definitivamente creo que toda esa lectura le hizo hacer crítica a la cultura, que es una de las características principales, y es donde él parte de la teoría para hacer la praxis. Y quiero leer algunas partes, creo que de Gramsci, que es importante tomar en cuenta de cómo él pudo haberlo interpretado y que lo hace en su praxis al momento de empezar a promocionar grupos, porque no solamente promociona Trueque, incluso estuvo escribiendo artículos para el diario La Hora, donde promociona en los barriletes de Zumpango, promociona a una escuela de arte y también en la revista Pú promociona a un grupo de hip hop maya cachiquel, maya tsutujil. Bueno, y esta parte es, yo creo que lo tuvo bien claro cuando dice Gramsci: el hombre es sobre todo espíritu, o sea, creación histórica y no naturaleza. Y paso a la siguiente frase, que creo que debe ser importante para que nosotros tengamos en cuenta la teoría revolucionaria y la praxis revolucionaria que tuvo Sócrates. Eso quiere decir que toda revolución ha sido precedida por un intenso de trabajo de crítica, de penetración cultural, de permeación de ideas a través de agregados humanos al principio refractorios y solo atentos a resolver día a día, hora por hora, y para ellos mismos su problema económico y político, sin vincularlos de la solidaridad. Creo que esta parte del pensamiento de Sócrates reafirma los postulados socialistas sobre la cultura. Exactamente. Y la visión esta global, general, que tiene de cómo de la importancia de la sobrevivencia cultural de los pueblos, y la claridad de que esta sobrevivencia cultural es parte de la resistencia, es parte de resistir a este sistema salvaje, invisibilizador, desigual, ¿verdad? Racista. Y por eso es que nuestro compañero reunía estas características, estas cualidades, como crítico, como artista y principalmente como socialista. Vamos a entrar, porque ya el tiempo avanza, Manuel, y hoy queremos agradecer a Radio Urbana. Hoy comenzamos un poquito, unos minutitos de retraso, gracias al colapso en el que se mantiene la ciudad de Guatemala en medio de una crisis de transporte urbano, entre otras crisis. Y gracias a Radio Urbana, que nos va a compensar los minutitos de retraso. Así que vamos a escuchar el siguiente tema musical, también un tema musical favorito de nuestro hoy extinto físicamente compañero y camarada. Thank you. Estamos de regreso en su programa Vamos Patria a Caminar, programa del Proyecto Socialista Unido de Guatemala, que se transmite todos los martes a las 6 de la tarde por esta subestación Radio Urbana Radicalmente Democrática, dando a conocer como un homenaje y un reconocimiento a su lucha y a su paso por esta vida. Ya poco a poco los minutos avanzan y entramos, como quien dice, en la recta final de nuestro programa. Pero yo sí quiero hacer también un señalamiento, Manuel. Últimamente hemos perdido compañeros, todos ligados a la falta de atención en salud primaria y en emergencias. Y como socialistas no podemos dejar de lado, aparte del dolor de haber perdido a nuestro compañero, aparte de reconocer su obra, de condenar estas deficiencias de este Estado que está provocando, como lo vimos el día de hoy temprano, Manuel, no sé si te enteraste, que la gente literalmente se esté muriendo en la calle por falta de atención médica hospitalaria. El día de hoy, en zona 6, para nuestros oyentes y nuestras oyentes que nos escuchan, un bebé murió en la calle por falta de atención médica en un centro de salud, en donde no le prestaron la debida atención, y el bebé murió trágicamente en la calle producto de una diarrea. Que en siglo XXI tú dices que un niño se muera de diarrea en una ciudad es no solo incomprensible, anacrónico, sino que también injusto. Y como socialistas que somos, no podemos soslayar ni podemos pasar la vista por alto de estos acontecimientos en el día a día, provocados principalmente por la, porque estos son los síntomas de la enfermedad más grave, Manuel, que siempre hemos comentado, de este capitalismo neoliberal salvaje. Hoy nos dio una muestra de ese salvajismo, de esa violencia que no por fuerza tiene que ser con disparos y con armas de fuego, sino que la falta de atención en salud primaria y la negación del derecho a la salud también es una forma de violencia, Manuel. Entonces, yo no quería dejar pasar el programa de hoy sin mencionarlo, porque ya lo decía el Che, que un revolucionario no puede, debe de sentir la injusticia ajena como propia. Y en este caso, pues nos solidarizamos con la familia de este niño y condenamos a este Estado y a sus funcionarios por esta muerte. Nos vamos despidiendo. Hoy recordando a nuestro compañero Sócrates. Y Manuel, no sé qué tengas que agregar antes que nos vayamos a nuestro último corte musical. Tratando de hacer, digamos, un resumen de lo que fue el legado de nuestro compañero. Bueno, solamente invitarlos a que lean la revista que él dirigió, la revista digital que se llama Revista Pú. Ahí podemos encontrar los escritos. Ahí tiene varios escritos, no solamente estos dos. En esta revista, asimismo, se están haciendo remembranzas de parte de las personas que lo conocimos sobre cuál fue nuestra impresión y nuestra vivencia con él. Bueno, solamente pues despedirme en mi idioma de pueblo indígena. Shukakap Katit Kamam, Shukakap Nunan Nutat, Shukakap Wanab Huachalal. Me despido de esta manera porque esa era nuestra forma de comunicarnos con Sócrates. Nunca le dije camarada, le dije directamente Huachalal, porque Huachalal representa más que esa hermandad consanguínea, sino una hermandad cultural y una hermandad de resistencia. Muy bien, Manuel, así que deseamos que nuestros compañeros y compañeras que nos escuchan se hayan acercado un poquito a lo que fue la obra y vida de nuestro compañero Sócrates Techajún Yunik, y los esperamos el próximo martes a las 6 de la tarde por esta su estación Radio Urbana Radicalmente Democrática. Que pasen ustedes muy buena noche. Gracias. Los dejamos con este último corte musical.